Bien, campeón, estamos hablando de qué se hace para ganar dinero en grande y para cambiar la percepción. Volviendo a esa historia, déjame te digo que abrí mi pequeña oficinita, mandé a hacer mi papelería, abrí la empresa US Marketing Consultants for México y les vendía asesoría a las empresas de México que querían hacer negocio con Estados Unidos. Es cuando apenas en aquel entonces empezaban las empresas mexicanas a querer entrar a vender a Estados Unidos, cuando apenas empezaba a creerse en la exportación. Y antes de eso a nadie le interesaba, porque decían, pues estamos, todo lo que tenemos, todo lo que fabricamos lo tenemos vendido en México, porque antes en México estaban cerradas las fronteras y los mexicanos tenían que forzosamente consumir productos mexicanos. Entonces los manufacturadores mexicanos pensaban en aquel entonces, ¿cómo le hago para producir un producto que me cueste lo mínimo posible y con la máxima ganancia? Tenían ganancias de 2, 300, 400% en aquel entonces, era ridículo. Pero después no se dieron cuenta que venía el enemigo para ellos, para las mentalidades conformistas de aquel entonces que fabricaban productos trampa que te duraban, lo único que te duraban es el tiempo que duraba la garantía. Como que sabían, si no comprabas un producto garantizado por un año y al año se descomponía al día después de que se venció la garantía, ¿a poco no? Luego en el 94 se vino el Tratado de Libre Comercio, abrieron las fronteras. Y muchos de ellos les pasó, muchos de las personas que pensaban en cómo manufacturar un producto con grandes ganancias y poca calidad, son los primeros que tronaron, son los primeros que desaparecieron al igual que los dinosaurios, porque no supieron rápidamente adaptarse a un tiempo cambiante. Tú ahorita en Estados Unidos de Norteamérica, manera que estamos en un nuevo siglo, ahora sabes que tienes que competir entre los competidores, tienes que ser bueno entre los buenos, tienes que levantarte más temprano que los trabajadores, tienes que trabajar más tarde que los demás hasta que se te haga ese carácter, esa coraza. Pues en aquel entonces yo dije, bueno, ¿cómo le hago para ganarme esto? Al abrir mi pequeña compañía empecé a vender asesoría. Dije, en lugar de ganarme $75, me voy a ganar $750. Recuerda, tercer paso viene siendo aumentar tus ingresos psicológicamente a la décima potencia. Pregúntate, ¿cómo le hago para ganarme 10 veces más de lo que gano? Al abrir mi pequeña compañía, me iba en mi pequeño automóvil, manejaba de San Antonio a Monterrey, que es un promedio de 5 horas de manejar, y tengo la frontera a 2 horas y media o 3 más o menos. Me levantaba a las 5 de la mañana para poder empezar a vender a las 9 o 10, porque no tenía para llegar y hospedarme la noche anterior. Así es que llegaba, rentaba mi hotel a las 10 de la mañana para que me durara 24 horas, me daba una refrescada, me lavaba la cara, me volvía a peinar, etcétera, me acomodaba mi corbata y vámonos a trabajar y a vender. Y empezaba a visitar a las empresas y les decía, ¿no le interesa a usted exportar a Estados Unidos? Decían, pues sí, les decía, pues en lugar de que vaya, haga un viaje inútilmente, deje sus muestras por allá y no averigüe nada, mejor contrate mis servicios. Le vendo un paquete de 10 horas de $75, o sea, le costaría $750. Me da el 50% por adelantado, yo le investigo cuánto va a pagar de tarifa arancelaria, cuánto paga de impuestos, quién es su competencia, a cómo se están vendiendo estos productos y cuál es su probabilidad de exportar a Estados Unidos, y hasta lo puedo después conectar con una empresa que le pueda distribuir sus productos. Todo esto le ofrezco en un paquete de 10 horas por solamente $750. Deme el 50% y empezamos a hacer negocios. Para muchos de esos empresarios, $375 no era nada. Pero cuando yo salía de ahí, salía con una venta de ¿cuánto? De $750. O sea, 10 veces más que lo que me ganaba vendiendo seguros. Aquí estaba yo con un producto único, diferente, llevándoselos a la puerta de su casa, cubriendo una gran necesidad y respondiendo muchas de las preguntas que hasta ahorita estaban botando en su mente. Como ves, para que puedas ganar dinero hoy en día, necesitas tener, como dijo Seth en su libro La Vaca Morada, de Mercadotecnia, necesitas tener una vaca morada. Pregunta, ¿cuál es una necesidad latente en el mercado? Acércate a cubrir esa necesidad y vas a ganar dinero, no solamente a la décima potencia, muchas personas ganan a la centésima potencia. Y muchas de las personas que conozco que son hispanos sobresalientes, son el tipo de gente que empiezan a ganar no solamente a la décima potencia, sino a la centésima potencia. Para terminar mi historia, empecé a vender contratos, luego empecé a contratar vendedores a quienes le pagaba de un 10 a un 25%. Si me vendían 5 contratos en una semana, les daba el 25% de los $750. El resto es historia, campeón. Ese año, nada más de la venta de contratos, gané $850,000 en aquel entonces. El siguiente año compré una pequeña cadena de restaurantes y a los 26 años gané mi primer $1,000,000. Y solamente mi Padre Dios sabe que no te digo esto para impresionarte. No, y probablemente tú ganes mucho más que esto. Te lo digo para mostrarte cómo me impresiona a mí que una persona cuando hace pequeños ajustes mentales como gana, ahorra. Masa crítica la inviertes ¿en qué? En tu negocio. El momento que ya tenemos dinero podemos contratar una persona. El momento que contratamos una persona ya somos microempresarios, ya pertenecemos a un grupo diferente de gentes. Ahora entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión. Trabaja muy duro para ti, esfuérzate, empújate más allá de los límites, cómete tus barras nutricionales, mantén el mismo ritmo de energía. Dales mucho tiempo de calidad, más no de cantidad a tus seres queridos en un principio. Y si haces esto, se te va a formar el carácter, porque ahora eres una persona de $1,000,000. Ahora sí puedes regalar tu primer $1,000,000, porque ahora te has convertido en una persona que habla, camina y se comporta como una persona de $1,000,000. Tus pensamientos se convirtieron en acciones, las acciones formaron hábitos y los hábitos finalmente establecieron tu carácter. Y ahora tienes el carácter de millonario. Y esto que te estoy diciendo, ahora lo he corroborado cuando saqué mi libro de cómo lograr todo lo que tú quieras. Entrevisté a algunos de los empresarios más ricos en México y permíteme decirte, es impresionante que todos ellos actúan de la misma manera sin conocerte. ¿Qué es lo que tienen ellos? Creencias. ¿Qué es lo que te estoy dando en estos CDs? Creencias. Una forma de comportarte, una forma de actuar, una forma de establecer tus hábitos, una forma de establecer de nuevo tu carácter. Vas a tener que ser otra persona nueva, ¿sí o no? Con una seguridad propia inquebrantable, con una actitud bien positiva. Que te va mal, no importa. Trabaja, trabaja, trabaja, trabaja. Y te vas a dar cuenta que se te forma el hábito de trabajar muchísimo. Y después cuando no trabajas un promedio de 10 o 12 horas, dices tú, espérate, me siento ocioso, me siento mal conmigo mismo. ¿Por qué? Porque cambiaste totalmente y de raíz tus hábitos. Y recuerda, para ser rico, para ser grande, necesitas morir y volver a nacer. ¿Por qué? Porque tienen que morir todos tus viejos hábitos y volver a establecerte los nuevos hasta que formen una nueva coraza, una nueva armadura, una nueva personalidad que viene siendo tu carácter. Serás bueno en tres cosas que debes de ser muy bueno. Vender, negociar y administrar. Tienes que aprender a vivir como pobre y ganar como rico. El día que lo logres, tendrás un nuevo hábito y estás listo entonces para prosperar. Todo este tipo de gente que conozco, que le ha ido muy bien, ha hecho exactamente lo que yo te estoy diciendo en palabras simples. El hecho de que sean palabras de a centavo no quiere decir que no tengan importancia, quiere decir que no se la estás dando tú. Quiere decir que no te tengo que dar cosas sumamente sofisticadas para que puedas lograr lo que quieras. Simplemente necesitas creer en la persona número uno, en ti. Encomendarte a Dios, porque acuérdate, de Él es el oro y la plata. Mientras lo sigas haciendo, mientras lo sigas repitiendo, ¿sabes lo que estás haciendo? Comunicarte con el Todopoderoso. Y después de todo, es de la mente maestra, o sea, el mismo Creador, quien nos puede dar las habilidades y las facultades para lograr lo que queremos, para pulir nuestras herramientas que son la mente, el tiempo y el cuerpo. Los programamos, le encomendamos a Él nuestras ganancias, porque de Él es el oro y la plata. Encomiéndaselos a Él, ponte a trabajar como loco, si te caes, levántate. Te caes y te levantas, caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar. Porque vamos a aprender con lo que se llama bofetadas de sabiduría. ¡Pum! ¡Ah, así no era! Ahora lo voy a hacer bien. ¿Qué aprendí? Acuérdate, intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Nunca fracasas, solo descubres cómo no hacer las cosas.